Товарищи работницы, долгие века женщина была угнетена и бесправна. Долгие века она была лишь придатком при мужчине, его тенью. Муж кормил жену, за это жена подчинялась его воле, покорно несла свое бесправие, свое домашнее и семейное рабство. Октябрьская революция раскрепостила женщину. Теперь у крестьянки такие же права, как и у крестьянина, у рабочей. Muy bien, ahí estamos escuchando este audio que nos va a explicar mejor de qué se trata Laura Fiogueta del otro lado. Muy buenas tardes, Laurita. Muy buenas tardes, Nachito. Qué lindo saludarte, me alegro. Igualmente, ¿cómo andamos? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿te suena Alexandra Kollontai? Me suena. Suena. Suena, que suena. Suena. Pero como que uno no sabe bien quién es, excepto que por ahí vengas de la izquierda o de estudiar alguna carrera vinculada a la historia, a la sociología o del feminismo. Tal que cual. También tuvo mucho que ver con eso. Y bueno, en este bloque que se llama Ojos Grandes, generalmente traemos mujeres desconocidas. Esta mujer claramente no es desconocida, pero por ahí pasa esto, que nos suena. Y si yo te digo Lenin, te suena mucho. Bastante más, claro. No sabés quién es. Pero bueno, sin embargo, Alexandra Kollontai fue fundamental en la Revolución Rusa. O sea, sin ella las cosas hubieran sido distintas, antes y después. Años después de la Revolución e incluso hasta que llegó Stalin al poder. Esta mujer nació en Rusia el 19 de marzo de 1872, Nacho, y era hija de un hombre que fue general del zar, y obviamente, por lo que estoy diciendo, hay que imaginarse que viene de una familia aristocrática. Su papá le interesaba mucho la historia y la política, y ella fue educada con esa impronta, con acceso a libros, a debates desde pequeña sobre historia y política. Estamos hablando de 1872, su nacimiento, estamos hablando de toda esa época, fines del siglo XIX, donde ella, siendo mujer, tiene acceso, y obviamente por su condición económica y social, a este tipo de bibliografía. Su mamá no quería que ella fuera a la escuela por el hecho de ser mujer, así que le consiguieron un instructor particular. Y su mamá también le pidió que se casara. Y en esa época, las mujeres en Rusia, bueno, en muchos otros países del mundo también, se casaban con matrimonios acordados, una especie de sociedad y mucho más para la clase social a la que ella pertenecía. Pero ella propuso a su familia elegir la persona con quien casarse. Y eligió un primo, Vladimir Kollontai, fíjese, y se casó a los 19 años. Era un primo polaco que bailaba, a ella le gustaba mucho cómo bailaba, y bueno, se casa con este hombre y tiene un hijo con este hombre. Y la verdad que esa vida familiar, esa familia que ella tanto va a cuestionar, no la familia concreta que ella tuvo, sino la institución familia, le pesaba mucho y no es lo que ella quería hacer en su vida. Así que los abandonó y se fue. Se fue a estudiar a Europa, a toda Europa, se fue a estudiar a lo que le interesaba mucho a ella y que era marxismo. Se afilió al Partido Obrero Socialdemócrata ruso en 1899, fíjense, ya estamos llegando al siglo XX, y estudió socialismo, marxismo, estuvo en distintos lugares de Europa, entre los que se encuentra Francia. Todos los acontecimientos previos a la Revolución Rusa, ella participó. Estuvo frente al Palacio de Invierno en 1905, cuando fue una de las más importantes matanzas de obreros. y ella empezó a escribir muchos artículos respecto de lo que estaban viviendo los obreros de Rusia a principios del siglo XX. Pero además, yo les dije que ella es fundamental también para el feminismo. Si lo podemos ubicar, ustedes saben que, no me quiero ir mucho con este tema, pero si hablamos de las teorías de género o de los estudios de género, podemos hablar fundamentalmente de tres olas del feminismo, y yo agrego, y bueno, yo no, pero ya estamos agregando una cuarta, que es esta que estamos viviendo, que es el feminismo en las calles, ¿no? Para hacer una super síntesis. Pero la primera ola, en realidad, es la lucha de las mujeres por ser educadas, por votar. Son ganar derechos políticos, derechos civiles, y se da, hay algunas variaciones, depende el continente, pero fundamentalmente en fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y cuando digo principios no estoy hablando de los primeros años, sino de las primeras décadas. Ajá. Sin embargo, yo me voy a permitir ubicar la Kollontai, después lo hablaré con mis colegas y amigas feministas, en una primera ola, pero que también, por los temas que a ella le interesaba, también la podemos ubicar en la segunda ola, porque ella hablaba mucho de los temas de la vida cotidiana. Ajá. Entonces ella empieza a escribir, por ejemplo, sobre el amor. Ella dice que hay un fetiche que tenemos sobre el amor erótico y el amor romántico. Y ella dice el tiempo y la energía que se pierde pensando en este tema. Y nos dice a las mujeres, si hay que elegir entre el amor y el trabajo, pues que elijamos el trabajo, y un trabajo creativo es lo que realmente nos va a emancipar. Y se hablaba mucho de la finitud del amor y también de la satisfacción que le daba tener relaciones sexuales. Hablaba del placer. Y esto, imagínense, principios del siglo XX, totalmente pionera, y animarse a hablar esto, y animarse también a hablar, pese a las críticas que recibía, de ella como amante. Ella decía que tenía muchos amantes, y que lamentablemente las veían solo como un objeto en donde saciar sus egos. En los años previos a 1917, estamos hablando de la Revolución Rusa, ella estuvo en París con Lenin, con su familia, y tenía algunas diferencias ya de mirada de cómo debía ser la revolución. Ella decía que los bolcheviques eran más radicales, pero ella pensaba que tenía que haber un camino más lento para llegar al socialismo en Rusia. Sin embargo, coinciden en toda esta previa a la revolución con Lenin, y realmente se alían muy fuerte. Ambos pensaban que Rusia no tenía que participar de la Primera Guerra Mundial, que era una guerra imperialista. Incluso Kollontai tiene una participación importante en Estados Unidos, intentando convencer que la guerra no debía ser posible. Y ella, en 1917, ya en la previa a la revolución, en febrero, le pide a las mujeres que el Día de la Mujer se levanten contra el zar. Entonces ya empieza a haber ahí todo un movimiento fuerte. Y en abril de 1917, Lenin ya empieza a avanzar y a decir que ese año tenía que venirse la Revolución Rusa. Y bueno, su compañera es Kollontai. De hecho, se la reconoce, la prensa la reconoce como la mujer Lenin, así la llamaban. Pero no por una cuestión sexoafectiva, sino que claramente se la veía como una camarada, digo, como una compañera política de él. Ella era muy odiada por la prensa burguesa, y más en esa época, que la atacaban por sus escritos, de estos que les comentaba recién, decían que en realidad, ¿qué la movía a hablar de revolución a Colontine? Toda una cuestión sexual, ella quería tener más amantes, como nunca estaba satisfecha, se movía en esos ámbitos. Sin embargo, en octubre de 1917, con las armas que consiguió la misma Colontine, los bolcheviques toman el poder. Y ella es nombrada como ministra de Bienestar Social. Su cargo, bueno, en primer lugar tengo que decirles que es la primera ministra mujer del mundo, en 1917, Colontine. Pero su cargo fue ejercido de una manera maravillosa, digo, porque tuvo que enfrentarse, digo, habían tomado el poder, pero no es que con la revolución venía la emancipación de las mujeres. Claramente ella toma una postura feminista y se enfrenta a sus mismos compañeros del partido, incluido a Lenin. Ella decía, por ejemplo, que una verdadera revolución tenía que ser una revolución de la vida cotidiana y de las costumbres, que había que forjar una nueva concepción del mundo y construir una nueva relación entre los sexos. Obviamente el término género lo acuñamos las últimas décadas, así que entendamos esto. Y también hablaba del amor libre, y especialmente hablaba del amor libre porque ella pensaba que una mujer nunca debía estar subordinada a un varón. Como funcionaria, estos son sus pensamientos, pero como funcionaria estos pensamientos los aplicó de una manera impresionante, porque avanzó obviamente por los derechos de las mujeres respecto al voto, pudieron votar, implementó el divorcio, la legalización del aborto. Imagínense nosotros de que estamos aquí en noviembre de el 2020 esperando que finalmente el presidente Alberto Fernández decida enviar el proyecto de despenalización del aborto al Congreso de la Nación, y yo les estoy hablando de 1917. También avanzó otros derechos como la protección del embarazo, y también otro tema, Nacho, y esto es increíble, que es el tema de los cuidados, porque ella tenía en la cabeza esta cuestión de qué lugar ocupábamos las mujeres dentro de las familias, y esto que en realidad en la agenda pública e incluso en la agenda feminista tiene pocas décadas, y es el tema de cómo las mujeres nos ocupamos de los cuidados dentro de las familias, y entonces ella hablaba de socializar los cuidados, fíjense, y había armado una especie de mecanismo para que por lo menos hubieran algunas experiencias de socializar los cuidados, algo que muchas veces hablamos de esto y nos parece una utopía. Bueno, en un momento acá ella se va a pelear con Lenin, se exilia, tiene un amante ucraniano, es del partido, con cual comparte mucho, para ella es un compañero maravilloso, fundamental en su vida. Pero un año después, Lenin le pide que se vuelva a Rusia. Y acá empieza realmente una ruptura de ella con los bolcheviques, con Lenin primero, y bueno, obviamente después con la muerte de Lenin se va a intensificar con Stalin. Ella, en el año 1920, organiza un congreso donde nace la rama feminista del partido. Lenin está ahí en ese congreso. Y ella dice en su discurso, donde aparecen y empiezan también a gestarse un montón de mujeres que van a ser militantes de esto que ella está proponiendo, y es que la revolución socialista sin la emancipación de las mujeres no sirve, es imposible, y ataca fundamentalmente al núcleo familiar. Y Lenin la interpela y le dice, bueno, no es el momento, necesitamos en este momento de que llevamos 3 años de revolución, necesitamos familias, núcleos familiares bien estructurados, no me vengas con esto ahora. Sin embargo, ella ya empieza a romper, por cuestiones, en primer lugar, de género. Pero no solo eso, un año después, ella empieza a participar de la oposición de trabajadores. ¿Y qué es esto? Es, dentro del socialismo, la oposición a los bolcheviques. Estaban viendo que realmente el gobierno no estaba teniendo en cuenta ya a esa altura las necesidades de la clase obrera. Entonces ella empieza a participar en distintos actos e incluso hay un congreso un año después donde ella está y ya es parte públicamente de la oposición de los trabajadores y obviamente es totalmente desplazada, esta rama dentro del partido también pierde y ella se va muy cabizbaja y se encuentra en una situación muy incómoda. Después se muere Lenin en 1924 y obviamente hay que recordar que acá quien asume el poder es Stalin. Todo lo que ella había hecho por las mujeres, como el derecho al aborto que mencionábamos recién, bueno, todo eso cae. Todo un retroceso con Stalin absoluto. Trotsky ahí tiene un papel de tratar de sostener a algunas de estas cuestiones. Incluso se dice que Trotsky tenía, especialmente por esta mirada sobre la vida cotidiana, tenía coincidencias con Kollontai. Pero bueno, lo que se viene para su vida política a partir de ahora dentro del socialismo es la diplomacia. ¿Y esto qué es, Nacho? Y bueno, también es una de las primeras mujeres nombradas embajadora, la mandan a Noruega, después la mandan a México. Y ella dice que durante todo ese tiempo le escribió 137 cartas a Stalin para pedirles que le salvara la vida, que no matara a muchos de quienes habían sido militantes del partido, porque bueno, evidentemente la revolución no había sido la que habían soñado. Ajá. Y ella intenta mediar, porque era una mujer muy reconocida públicamente, ella intenta mediar para salvar la vida de muchos de quienes habían sido sus compañeros, pero esto es muy difícil. Y en los últimos años de su vida lo que ella hace, además de ser diplomática, como decía, es escribir. Ella escribe mucho, escribe, como les decía, sobre amor, sobre sexualidad. Por ejemplo, deja un libro que se llama El amor en la sociedad comunista, autobiografía de una mujer sexualmente emancipada. O sea, imagínense el texto que ella escribe. La nueva mujer. También habla de todo esto que yo les estoy diciendo. O sea, cómo las mujeres tenemos que mirarnos a nosotras mismas si abrazamos una ideología como el socialismo. No daba lo mismo para ella, era fundamental. O sea, una cosa y la otra, totalmente imbricadas, ¿no? Ella dice, una no debe escribir solo para sí mismo, sino para otros. Dejémosle ver a las nuevas generaciones que no fuimos ni heroínas ni héroes, sino que creímos en nuestras metas y las perseguimos. Y esta lo deja, esta frase la deja de algún modo para explicar por qué, desde su entender, la revolución finalmente no termina siendo lo que habían soñado, pero sí esta intención de alcanzar las metas y de perseguirlas, como fundamentalmente ocurrió. Se muere Alexandra Kollontai en 1952, víctima de una enfermedad, y nos deja todo esto, un legado impresionante, Nacho. Y una vanguardia impresionante también, ¿no? Totalmente, sin duda, increíble. Importante remarcar esto, perdón, de cómo tiene el acceso a la educación hace la diferencia, ¿no? Totalmente. ¿Vos decís las mujeres? Las mujeres que de las historias que has venido contando, que en momentos donde sí, no había educación, el acceso a esa educación hace la diferencia, digamos, ¿cierto? Totalmente. Cierto privilegio, decías, si se quiere, que no era privilegio, o que en su momento sí lo era, a la final terminan poniendo a estas mujeres en la palestra, digamos. Claramente, digamos, todas estas mujeres que yo les decía recién de la primera ola del feminismo, son mujeres acomodadas económicamente. Son mujeres que tienen acceso a educación y por lo tanto, digo, cualquier tipo de educación. Puede ser educación formal, algunas de ellas, como educación en este caso, bueno, fue un instructor que iba a su casa porque su mamá no quiso que estudiara en la escuela, pero pero las mujeres estudiaron obviamente en todo el mundo y que después se destacaron defendiendo las ideas pioneras del feminismo, han sido mujeres con, salvo algunas excepciones, pero muy poquitas, con acceso a la educación y que venían de lugares aristocráticos. También por eso me parece importante destacar la Colentine, porque ella tenía una mirada de clase, ¿no? Pese a que ella pertenecía a otra clase, ¿no? Uh-huh. Y fundamental en la revolución. Y fíjate, digo, la historia, por lo menos de los primeros años de la Revolución Rusa, no hubiera sido la misma sin ella. Por eso me parece muy importante que la rescatemos, que la reconozcamos, que la abracemos y que la leamos también. Tal cual, tal cual. Bueno, Laurita, buenísimo como siempre. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Abrazo, que tengas un lindo día. Igualmente. Ahí estamos escuchando a Laura Fiocchetta y Mujeres de Ojos Grandes.